temprano, siguiendo tus pasos, llegaste a su puerta. Sí, y juntos los vi. Sí, hoy vine con él. Después de marcharte no pude aguantarme y le dije quién era. Y ahora juntos frente a ti, la mente se te enreda. Confundes las ideas, no sabes qué decir. Y ahora juntos frente a ti, te quedas de una pieza. Fue grande la sorpresa, ya no podrás mentir. Sí, hoy vine con él. Sirviéndole un trago me dijo llorando lo ruin que tú eras. Sí, me quise morir. Sí, hoy vine con él. Le di un fuerte abrazo, me dio nuevas fuerzas y estamos aquí. Y ahora juntos frente a ti, la mente se te enreda. Confundes las ideas, no sabes qué decir. Y ahora juntos frente a ti, te quedas de una pieza. Fue grande la sorpresa, ya no podrás mentir. Sí, hoy vine con él. Hoy vine con él. Estuve llorando de rabia y vergüenza. Y no vale la pena. Y ahora juntos frente a ti, la mente se te enreda. Confundes las ideas, no sabes qué decir. Y ahora juntos frente a ti, te quedas de una pieza. Fue grande la sorpresa, ya no podrás mentir. Y ahora juntos frente a ti, hoy vine con él. ¿Qué puedes decir? Hoy vine con él. Estuve llorando de rabia y vergüenza y no vale la pena. Y ahora juntos frente a ti, hoy vine con él. Hoy vine con él. Estuve llorando de rabia y vergüenza y no vale la pena. Y ahora juntos frente a ti.